San Miguel, Buenos Aires. Los centros culturales han sido perjudicados por las políticas públicas de los últimos años y hoy, bajo las cláusulas del distanciamiento social, se ven privados de su posibilidad de generar ingresos económicos para su sostenimiento. Charlamos con Sebastián Ricci, director, dramaturgo e integrante de la Herrería Teatro, sala de teatro independiente de San Miguel, conurbano bonaerense, quien nos cuenta sobre las estrategias que se están dando para sobrevivir a la crisis económica y a la pandemia. Desde la Herrería armamos una red de espacios culturales con el objetivo de generar estrategias para cursar esto que estamos viviendo, ya que los espacios culturales fueron los primeros en cerrar y los últimos en abrir. Esto hace que muchos espacios ya hayan cerrado, otros que su cierre es inminente y otros como nosotros que estamos pendientes de un hilo. Digo, la materia prima de los espacios culturales es la gente hoy está encerrada en sus casas, de manera que los espacios tampoco encuentran su razón de ser y que tampoco puedan costear todos los gastos que conllevan un espacio, alquileres, impuestos y demás. De manera que el estado de los espacios es realmente crítico y de los trabajadores y trabajadoras que pertenecen a estos espacios también es crítico. Por ese motivo, este viernes vamos a hacer una presentación de una carta a la Municipalidad de San Miguel, en donde lo que pedimos, entre otras cosas, son cuestiones más urgentes como líneas de subsidio directas con los espacios, la exención de los impuestos de las tasas municipales, eso es en cuanto a lo que más urge, y después esto que venimos reclamando hace muchísimo y que hoy deja en evidencia la inacción del municipio en materia de políticas culturales, que tiene que ver con el reconocimiento del teatro independiente. Existe una ley aprobada en el 96, que fue la Ley Nacional de Teatro Independiente, que reconoce al teatro independiente como actividad profesional, mismo a los espacios. Pero aún así, y con el correr de todos estos años, muchos municipios no resonaron en esta ley, y entonces no existe la figura ni nomenclatura en habilitaciones de salas de teatro independiente. Esto hace que nosotros no podamos habilitar, ya que si queremos habilitar tiene que ser bajo otra figura que no corresponde. Entonces, al no tener habilitación como espacio, estamos incapacitados o inhabilitados a pedir líneas de subsidio mayores, líneas de subsidios nacionales. De hecho, está el Instituto Nacional del Teatro, al que no podemos acudir justamente porque no tenemos habilitación. Esto que nos pasa a nosotros en San Miguel, les pasa a otros tantos municipios en donde otros compañeros y compañeras están armando redes similares, que a su vez formamos todos parte de una red nacional. Cada red con sus pedidos pertinentes y nucleados en la red nacional. Esta es la situación, en resumidas cuentas, de los espacios culturales y de los trabajadores y trabajadoras de la cultura, que durante años han trabajado en estado de precarización y en estado de no reconocimiento en marcos legales, y que ahora, ante esta situación tan crítica, queda aún más expuesto en todo esto. Esperamos que, si esto tiene alguna consecuencia, sea la implementación de políticas culturales reales de alguna vez por todas. Muchas gracias por la difusión. No te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desgana, no te salves ahora ni nunca, no te salves, no te llenes de calma. No reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicios. No te quedes sin labios. No te duermas sin sueño. No te pienses sin sangre. No te juzgues sin tiempo.